Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. En este episodio de Sobre la Dosis nos encontramos con Nico Borí, líder de la banda Parasite y también conocido por sus imitaciones y covers en español de clásicos en el rock y metal en YouTube. Acompáñanos en esta amena entrevista que le hago al multifacético Nico Borí. Bienvenido, Nico, oficialmente a Sobre la Dosis. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Para nosotros es un inmenso placer, aunque suene a cliché, pero realmente es un inmenso placer tenerte aquí, ya que cuentas con una gran cantidad de fans que admiran tu trabajo. Gracias, Nico. Hola, hola, muchas gracias por la bienvenida y por el espacio aquí en Sobre la Dosis. Comencemos. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Covers los puede hacer cualquiera, es decir, quien medianamente sepa utilizar un instrumento o sepa defenderse al cantar. Pero lo que tú haces, Nico, de traducir al español todos estos temas que por años oímos en su idioma original, lo hacen muy pocos, y más peculiar aún cuando se emula las voces de estos cantantes. ¿De dónde nace el comercializar esta gran idea? Bueno, esta idea de empezar a hacer covers en español surge a raíz de buscar otra idea de un video viral, ya que venía haciendo varios, con varias imitaciones. Canté Bohemian Rhapsody con muchas imitaciones, B.Y.O.B. de System of a Down con muchas imitaciones, y habían sido virales en todo el mundo. Y buscando otra idea que hacer de imitaciones, salió esto de cantarlas en español, y fue un compilado de videos que hice de varias canciones clásicas en español, y yo estaba más enfocado en hacer un video entretenido, una parodia. No estaba pensando en que la gente le iba a gustar cómo sonaran, pero mucha gente me empezó a pedir que le encantó cómo sonaban en español, que la sacara completa, así que ahí todo cambió y encontré mi contenido principal. Muchos nos preguntamos si llevarás este proyecto de las traducciones vocalizadas y musicalizadas a otro nivel. Sabemos que por derechos de autor es un tanto complicado, sin embargo, ¿no hay una opción alterna para que tus seguidores disfruten de todo tu talento en un disco ya de forma oficial? Sobre sacar un disco es más complicado porque hay que licenciar todos los covers, y vender en físico ya es otra licencia, así que por ahora se pueden escuchar todos en Spotify, Tidal, Apple Music, etc. Si quieres descargarlo en MP3, los puedes hacer en mi Patreon, patreon.com/nicoborí. Mediante un aporte mensual pueden descargar todas las canciones en MP3 y antes que las publique en YouTube. ¿Cuánto tiempo te toma traducir y posteriormente ensayar un tema? Aunque comprendo que aquí aplica la ley de la relatividad. No todos los casos son iguales, pero danos un aproximado o un margen de tiempo. Yo diría que depende obviamente de la canción. Hay unas que salen en un par de días, porque puede ser que tenga poca letra o que sea muy fácil de grabar, sea corta. Pero otras demoran una semana, quizá un poco más. Quizá en una semana la tengo lista, pero después se me ocurre otro cambio al momento de grabar o la noche antes de grabar, entonces todo es relativo. De los encargos que te han pedido, ¿cuál ha sido el más exigente o complicado de traducir y cantar hasta los momentos? Yo creo que el que más tomas me costó fue el de Pantera Walk en español, por la técnica, que era un poco más avanzada en cuanto a grito, screaming, de lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Así que tuve que estar ensayando mucho para lograr el raspado que yo quería, ya que Phil Anselmo era un capo en eso. Y luego de traducción, me costó mucho traducir Toxicity, adaptar el coro, también Nothing Else Matters, adaptar el coro, aunque parezca fácil la traducción. Me costó mucho encontrar la que a mí me sintiera que funcionara bien y que no deformase mucho los tildes de las palabras. Hello, this is Mario from Gojira, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Eso fue Toxicity de la banda System of a Down, pero musicalizado, traducido y vocalizado por el gran Nico Borí. Como también disfrutamos del tema Walk de Pantera, interpretado por Nico. ¿Eres autocrítico en extremo o eres flexible con tus resultados? Sí, yo creo que soy autocrítico. De hecho, me dan ganas de mejorar muchos covers que hice en el pasado. Me cuesta escucharlo. Me dan ganas de cambiar algunas cosas, de no forzar tanto la imitación. Ahora que a la gente le gusta más mi voz propia y yo también me siento más cómodo cantando de todo con mi voz propia. Por ejemplo, Like a Stone, yo sé que cometí un error en una parte de la traducción y la imitación me la encuentro demasiado forzada. En ese momento yo encontraba que era genial porque sí se parecía a Chris Cornell, pero ahora la escucho y en verdad había gente que me criticaba porque no modulaba y era porque estaba imitándolo a Chris, pero ahora le encuentro la razón. En verdad ya la he cantado muchas veces con mi voz propia y siento que es mejor así. ¿Podrías compartir con nosotros, Nico, tu top 5, tu top 5 de vocalistas de todos los tiempos y por qué? Buena pregunta. Top 5 de vocalistas. Primero sería Freddie Mercury. Yo creo que es indiscutible que el tipo tenía una capacidad superior, una capacidad de vibrato demasiado rápido y mucho feeling. Además, ni hablarte del talento que tenía para componer y tocar al mismo tiempo. La presencia y todo lo demás como frontman es impecable. Freddie Mercury, un único, quizá el mejor vocalista de todos los tiempos para muchos. Luego Dio, dentro del metal es como el equivalente. También mucha potencia en cada nota, mucho poder, todas las sílabas, mucha expresividad. Ni hablar también como frontman inventó o promovió el uso de la mano con cuernos y era espectacular. Luego Russell Allen de Symphony X, que también es de la escuela de Dio y creo que a ratos lo supera. Es increíble como el tipo canta muy raspado cuando quiere y muy limpio y muy melódico, suave, las baladas, el tipo las hace todas. Es increíble. Pues Hansi Kirch de Blind Guardian, también una voz súper poderosa con un rango muy alto. Es increíble todas las armonías y las capas que ocupa Blind Guardian en las voces, lo que hace exquisita las canciones y envidiable también el poder con que llega a los agudos. Después, y uno de mis favoritos y más influyentes sería Hetfield, joven, la época, yo diría finales de los 80 y 90, la época del Black Album, y su voz era perfecta para Metallica y en vivo también. Lo daba todo, aún lo da, pero con una voz un poco más desgastada. Pero ¿quién no querría ser Hetfield en ese momento en Seattle 89 con ese poder y ese control? Eso sería. Hey, what's up? This is Randy Bly from Lamb of God, and you are listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. All right. We'll be right back. Rainbow con Kill the King, uno de los cantantes predilectos de nuestro entrevistado de hoy, Nico. Estamos hablando de Ronnie James Dio, como también disfrutamos de Queen, el tema de Queen, Stone Cold Crazy, haciéndole tributo o referencia al señor Freddie Mercury. Ahora bien, supe que por unos años viviste en California, específicamente en San Francisco. ¿A qué fuiste y qué tal tu experiencia allá? Sí, estuve un tiempo en San Francisco yendo y volviendo. Era un trabajo que partió online. Después me llamaron para trabajar. Estuve meses, después volvía. Y el proyecto creció. Yo ahí trabajaba como diseñador. Hice de todo. Videos, comerciales, la página web, cosas para el producto en sí, packaging, etc. ¿Y por qué regresaste a Chile? Después la pega, es decir, el trabajo, acá le decimos pega, ya era más de marketing y ellos me ofrecieron quedarme allá con contrato. Pero no era mi motivación, ya no era lo mismo el trabajo y en realidad me estaba yendo tan bien con la banda que estaba recién empezando, íbamos a lanzar nuestro disco y en realidad estábamos ya haciendo videos y teniendo seguidores que creía que no era lo correcto todavía irme a Estados Unidos. Así que por eso regresé a Chile y pude darle a mis dos pasiones, seguí con el diseño y con la música cada vez más hasta el día de hoy que me puedo dedicar a la música completamente. Formas la banda Parapsyche en el año 2010 junto a tus compañeros, pero es en el año 2016 que se toman en serio las pretensiones de la banda. En el año 2017 editan su primera larga duración. ¿Por qué tomó tantos años solidificar a Parapsyche? ¿Qué ocurrió en concreto para que ese álbum debut titulado Insanity Origins saliera a la luz? Así es, el primer disco de Parapsyche demoró mucho porque, bueno, igual que cualquier formación de banda, toma tiempo encontrar a los miembros indicados. Y también es porque era un proyecto que iba muy en segundo plano en nuestras vidas. Estábamos más enfocados en los estudios universitarios. Y una vez que salimos, yo salí el 2015, mis amigos también, los compañeros de Parapsyche, por esa época ya estábamos con un poco más tiempo de controlar nuestras vidas y no tener los estudios encima. Así que 2016 pudimos concretarlo y por eso se demoró. Creíamos que fue para mejor porque maduraron las canciones también y los integrantes finales fueron los correctos. Yeah! Hola, soy Nico Borí de Parapsych y estás escuchando Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. Come true. Destruction will begin. banda Parapsych de Chile, escuchamos el tema Detonation, como también Besenia de Parapsych. Probablemente sea una pregunta ya contestada en diversas ocasiones, pero para quienes no sepan, ¿cuáles son las dificultades que puede atravesar una banda de metal chileno? Claro, formar una banda acá en Chile y en cualquier parte de Latinoamérica me imagino que es similar. Más allá de que formar una banda toma mucho tiempo, encontrar a los miembros indicados, encontrar la música que a uno le llene. Después viene todo el trabajo de autogestión para llegar a que la gente vaya a verte en vivo. Nadie acá en Chile no está esa cultura de que ves que vas caminando por la noche y ves un bar que hay música en vivo y pagas por ir a verlo. No pasa eso acá. Hay que hacer todo un trabajo para llegar a la audiencia y de ahí empezar a aumentar esos números, esa audiencia. Y una vez que ya se demuestra que llevas gente a las tocatas, ahí recién se empiezan a interesar por ti otras personas para trabajar contigo. Pero todo eso que viene antes es mucho trabajo, sacrificio de horas, dinero, dejar de lado la familia, los estudios. Así que es un largo camino hacia la cima del rock and roll, como dice AC/DC. Nico, ¿qué países ha visitado Parapsych hasta la fecha y cuál ha sido el concierto inolvidable para ti? Con Parapsych todavía no salimos del país. Esperamos que después de que se acabe la pandemia y sacando este segundo disco en que estamos terminando, podamos concretar la primera gira internacional. Hasta ahora hemos tocado acá en Chile. La verdad no tenemos tanta trayectoria en escenario. Tenemos pocas tocatas en el cuerpo. Tenemos como unas 35 tocatas en el cuerpo y nos falta. Nos falta, como les decía, tener toda una autogestión para hacer giras, hacer tocata. No es fácil, como estábamos enfocados en el segundo disco y estábamos en el principio enfocados en hacer videos paralelamente para hacernos conocidos y de ahí a tocar. Eso se ha demorado y por eso no hemos salido todavía, pero creemos que ha sido lo correcto. Tener ruido, hacer ruido en internet es bueno para hacer una gira y que ya te conozca la gente. Y bueno, el concierto inolvidable, cuando hemos ido a regiones, acá en Chile es un país muy largo, entonces puede ir muy al norte y es como otro lugar. Y hemos ido a tocar al desierto de Calama con muchas bandas amigas, bandas que admirábamos desde chico. Y era un festival que mezclaba lucha libre y metal y rock, punk también. Entonces fue muy entretenido. También otro inolvidable fue cuando teloneamos a Accept acá en el Teatro Caupolicán. Nunca esperábamos, o sea, siempre lo soñábamos con tocar ahí, que es uno de los clásicos lugares donde vienen los artistas. Y telonear a la primera banda grande fue un sueño también. ¿Recuerdas cuál fue el primer disco que escuchaste de rock o de metal? ¿Y cuál fue la banda que marcó tu vida y no musical? Mira, el primer disco que yo escuché completo debe haber sido el de Alien and Farm, banda nu metal del 2000-2001, el Anthology, a raíz del cover muy bueno que tenían de Smooth Criminal de Michael Jackson y un gran video. Y yo cuando niño disfrutaba mucho ese video y le pedí, no sé si a mi abuela o de cumpleaños, que me regalara ese CD. Y así que ese CD fue el primero que obtuve y que debo haber escuchado de inicio a fin. Antes había escuchado Gorillaz, también me habían regalado un cassette del primer disco de Gorillaz, pero eso ya no es rock. Entonces el Anthology de Alien and Farm fue súper importante. La banda que marcó mi vida en lo musical, yo creo que la primera fue System of a Down. Esa también, en esa misma época, después de Alien and Farm, System of a Down fue la que más he escuchado. Junto con Metallica y Megadeth, esas tres son las que más he escuchado en la vida. Thank you. Alien and Farm con Smooth Criminal. Seguimos con nuestra entrevista a Nico Borí. ¿Podrías compartir con nosotros, Nico, la experiencia con detalles, para quienes no tuvieron la suerte de verlo, tu momento sobre el escenario junto a David Ellefson, bajista de Megadeth? ¿Cómo se dio ese contacto? Bueno, lo de David Ellefson, antes de todo esto que pasara esta semana sobre las acusaciones terribles que tiene en su contra, fue súper decepcionante, pero más allá de eso, ese día había sido lo máximo para mí, uno de los mejores días de mi vida, el mejor día musical de mi vida. Tocar junto a él fue un sueño hecho realidad, algo que nunca esperé, porque Megadeth para mí es súper importante. Yo fui fanático a nivel nerd de Megadeth, de David también. Toqué en una banda tributo haciendo de David Ellefson tocando el bajo, porque era una banda de amigos que ya tenían dos guitarristas increíbles, y yo, como me sabía las canciones en guitarra, no tuve problemas para acompañarlos en el bajo, siendo que no tenía bajo, pero me las arreglaba e iba a tocar. Entonces fueron mis primeras experiencias en escenarios en bandas tributo de Megadeth. Entonces, años después, tocar con él es un privilegio. Fue un sueño que se concretó porque, bueno, él quiso venir a tocar a Latinoamérica sin Megadeth. Mustaine estaba con cáncer y reclutaron a músicos locales y me llamaron a mí de la producción, gracias a que me conocían que yo era fanático y que hacía una buena imitación de Dave Mustaine. Así que consideran que yo era el indicado, y para mí, hasta esta semana, lo que pasó esta semana era lo máximo, y espero siempre recordarlo así, pero lamentablemente se manchó un poco el recuerdo. Es evidente para todos que tus proyectos están creciendo vertiginosamente y que la pandemia generó una pausa parcial con Parasite. Y por ende, el proyecto de tu canal de YouTube tomó ventaja. Pero una vez, Nico, todo restablecido, ¿cómo compaginarás Parasite con tu canal? Sí, la verdad, mi canal ya había explotado mucho más que Parasite antes de la pandemia, entonces ya es costumbre que funcione esto como un embudo. En realidad, yo hago videos que llegan a mucha gente, y siempre la invitación es que los que sean metaleros pasen a escuchar mi banda original, Parasite, y es como un embudo. Yo ya me he empleado a mucho más estilos que el metal, entonces es lógico que mi canal sea mucho más grande en números, en reconocimiento, y son covers, entonces son cosas que la gente ya conoce, algo mucho más viral. Pero siempre ha funcionado muy bien con Parasite, y la gente, cuando descubre Parasite, muchos se hacen fanáticos y me saludan hasta en la calle: aguante Parasite, y saben que es el proyecto que más me interesa que surja. Así que, bien, creo que se entiende, cada vez se entiende más que son proyectos distintos, y esperando que con el segundo disco de Parasite este año podamos seguir creciendo también cada vez más. Y en realidad siempre han estado de acuerdo todos los miembros de la banda, que es algo bueno de que el frontman de Parasite, yo, sea conocido. Es algo que suma totalmente, es algo muy positivo. Así que tengo la confianza de que ha sido un buen marketing para Parasite. Y cómo voy a compaginarlo con mis otros proyectos, ahí ya está por verse, porque también planeo hacer una carrera solista más adelante con temas originales. Y eso es más por el lado rockero, por la faceta menos metal. Así que ahí ya serían dos proyectos originales más los covers y YouTube. Entonces ahí ya va a ser un tema más complicado de compaginar, pero creo que lo voy a poder hacer. Y ya para concluir, Nico, y muchísimas gracias por aceptar de nuevo nuestra entrevista. Para nosotros ha sido definitivamente un gran honor. ¿Algo más que deseas compartir con tus fans que te escuchan aquí en Sobre la Dosis? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Un saludo grande a la gente que escucha Sobre la Dosis. Espero que se cuiden mucho, y invitarlos a que estén atentos al próximo disco de Parasite. También, si pueden escuchar mis covers traducidos en Spotify, iTunes, Deezer, Apple Music, se agradece, porque se retribuye más económicamente. YouTube, lamentablemente, se reparten demasiado los ingresos. Así que eso, un abrazo y aguante el rock y el metal. Y cerramos esta entrevista de Nico Borí con una de sus grandes interpretaciones. Más de 3 millones de viewers. Estamos hablando de la versión de Metallica One, hecha por el gran Nico Borí. See you later, Headbangers. Thank you. que fue, si es sueño o verdad, no sé. Ganas de gritar en mi ser, el silencio me detiene. Y aquí la guerra me acabó, despierto y no puedo ver que queda poco de mí. Solo el dolor es real, no respiro, deseo muerte. Dios, despiértame.